Tenemos al señor Juan Carlos Junio, como todos los martes, para hablar del tiempo, las circunstancias y otros asuntos también en el programa. Juan Carlos, ¿cómo van? Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes. Bueno, sí, quería hacer un comentario, reflexionar un poquito sobre algunas cosas muy trascendentes de la economía, yo diría muy gruesas, que van ocurriendo más allá de todas las cosas relacionadas, las disputas, los discursos de la campaña electoral, que son lógicos, son inevitables en épocas de campaña. Todos, en fin, intentan interpelar al electorado, ¿no? Pero mientras tanto hay algunas cuestiones muy centrales que tienen que ver con la vida cotidiana de la sociedad, de nuestra ciudadanía, y uno de ellos, quizás el más sensible, es el tema de los precios, es el tema de la inflación, que es también quizás uno de los de las cuestiones que desde el gobierno nacional se hicieron grandes esfuerzos, pero francamente todavía allí tenemos un déficit, ¿no? Así que ahora hubo algunas novedades y me parece que vale la pena contarlas. En primer lugar, al respecto, hace unos tres días el presidente de la Nación volvió a hablar de la voracidad de los formadores de precios, ¿no? O sea, volvió a definir políticamente que allí está el centro de la cuestión. No hay que olvidar que tuvimos, en fin, cuatro meses del 4%, el 3% de inflación mensual, y si bien ahora hay una tendencia muy leve a que baje el segundo semestre, sigue siendo un problema importante. ¿A qué me refiero con que ahora hay una novedad? Bueno, a que la Comisión de Defensa de la Competencia informó que se van a iniciar una serie de investigaciones para indagar sobre las conductas anticompetitivas y abusos de posición dominante de los sectores que son los productores de insumos, lo que, en fin, de alguna manera le llaman insumos difundidos, que viene a ser todo lo que tiene que ver con el envasamiento, ¿no?, de los alimentos, el cartón, el aluminio, el vidrio, el plástico, lo que va adentro del tetrabric, todo lo que sean paquetes y envases. Y resulta que, bueno, surge que estos son, yo diría, una parte importantísima del precio de los productos. Cierto es que los fabricantes de alimentos ahora, para decirlo vulgarmente o sencillamente, le echan la culpa a los que fabrican los insumos difundidos, que son todos estos. Y los de los insumos difundidos dicen que son los fabricantes. Por eso, en el medio, la ciudadanía, los consumidores, venimos a ser el pato de la boda de esta situación. Así que se encare una investigación por posición dominante de este núcleo, más allá de esto que se echan la culpa uno al otro, francamente creo que puede contribuir a que se vaya, yo diría, frenando estas conductas abusivas, especulativas, que terminamos pagándola todos los consumidores. Hay noticias macroeconómicas importantes, tenemos una liquidación de divisas que es la más alta en los últimos 19 años, que está ligada a una fuerte producción, está ligada al aumento de los precios internacionales, tenemos una situación de reservas muy importantes. Son cuestiones macroeconómicas que están muy controladas, muy equilibradas, pero mientras tanto están estos temas del quehacer cotidiano que tienen que ver con precios y salarios, que creo que, bueno, siempre merecen un comentario y una reflexión. Hablando de campaña y economía, veo en el calendario de campaña y de actos en parques y plazas del candidato Leandro Santoro que el domingo a las 11 va a compartir en Parque Centenario una charla con los vecinos que al lugar se acerquen, con nuestro común amigo Carlos Heller. Sí, efectivamente, bueno, nosotros en el caso nuestro, que integramos el Partido Solidario, que integramos el Frente de Todos, bueno, le estamos poniendo fichas, digamos, estamos haciendo un esfuerzo militante muy grande a ese encuentro popular que vamos a tener el sábado en Parque Centenario a las 11 de la mañana. Quien convoca es el Frente de Todos, y en este caso, bueno, nosotros vamos a darle un impulso especial. Van a hablar los tres primeros candidatos a diputados nacionales, Santoro, Marciotto y Carlos Heller, y van a hablar los y las primeras candidatos a legisladores porteños, Amor y Victoria Montenegro. Pero bueno, en el marco de las limitaciones de la pandemia, Carlos, vieron cómo se hace ahora, se ponen unos cientos de sillas con la distancia que se puede, si hay público parado también tiene que estar distanciado. No es el clásico acto popular político de otros momentos, pero de cualquier manera, en fin, queremos tomar contacto con la sociedad. Vamos a hacer una fuerte campaña de redes, de medios, como para, bueno, llevar nuestro mensaje, nuestra propuesta, porque por último te diría, Carlos, de eso se trata, ¿no? De salir de situaciones de escándalo, salir de situaciones de vacío, de vaciamiento conceptual, e ir a discutir los temas económicos, sociales, como yo recién planteaba este tema de los precios, ¿no? O sea, son los temas que inquietan a nuestra sociedad. Por eso, bueno, vamos a hacer ese acto este domingo, sí. Sobre lo que hay que trabajar al mismo tiempo. Gracias, Juan Carlos Junio. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, gracias. El diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, Juan Carlos Junio, que a su vez es director del Centro Cultural de la Cooperación.